son dos rosas, una blanca y otra roja. Es la blanca la pureza y la roja mi pasión. Esas rosas que yo tengo para darte llevan todo lo que siento, son mi vida de las dos. Y alguna vez, si triste estás lejos de mí, te dirán que mi amor por ti no morirá. Otra vez a mí, tú volverás. Son dos rosas, una blanca y otra roja. Es la blanca la pureza y la roja mi pasión. Esas rosas que yo tengo para darte llevan todo lo que siento, son mi vida de las dos. Y alguna vez, si triste estás lejos de mí, que mi amor por ti no morirá. Tu libro aquel las guardará y un día al fin las verás. Y otra vez volverás. Si alguna vez, cada mañana sentirás, te lo prometo, algo mejor. Una aventura emprenderás cada mañana junto a mí. Algo distinto, sin rutina, sin reproches te daré. Cada mañana cuando vivas junto a mí, amor más grande encontrarás cuando te dé la luz del sol. Y como nave volarás por mi cariño en libertad. Nuevos caminos se abrirán, más emociones vivirás. Cada mañana cuando vivas junto a mí. Cada mañana renacerás, cada mañana. Verás mi voz correr en tu ser, cada mañana que contar cada mañana, cada mañana. Si estás conmigo, cada mañana serás feliz al despertar. Cada mañana querrás de nuevo comenzar. Cada mañana serás cada mañana, cada mañana verás mi voz correr tu ser, cada mañana será otra historia que contar, cada mañana, cada mañana. Disfrutaron de tres de los principales éxitos de José José cuando comenzaba con su carrera. Alguien vendrá, Dos Rosas y Cada Mañana, con letra de Sergio Esquivel, con información tomada del Diccionario de la Canción Popular de Yucatán de Luis Pérez Sabido. El nombre completo de Sergio Esquivel fue Sergio Iván Esquivel Cortés y nació en Tikul, Yucatán en 1946. Fue compositor y cantante. Desde muy pequeño se establece en Mérida. Aprende por su cuenta la guitarra. Posteriormente se traslada a la capital de la República, la Ciudad de México, y estudia la carrera de profesor en educación física. Allá compone su primera canción, Jamás Volveré, en 1965. Al concluir su formación académica, retorna a Mérida. En 1967 forma el dueto Sergio y Ramón, con Ramón Triay. Guillermo Acosta, director artístico de la Musart, le produce su primer disco con cuatro temas de su autoría: Siempre, Quieres Callar, Rocío y La Grandeza de Tu Amor. Seguimos con más música del excelente repertorio de Sergio Esquivel. He caminado por la calle como un loco, en vano esfuerzo por hallarte en mi camino. He preguntado en las esquinas por tu paso y sin hallar respuesta alguna he vuelto a casa sin ti. ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde su risa? ¿Dónde está su voz que nos escucha? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde su risa? ¿Dónde, dónde está? La quiero hallar. La vieja puerta abrí sin prisa, sin deseos. Perdí el aliento al contemplarme en el espejo. Sentí la casa tan vacía, sin tus pasos. Y sin hallar respuesta alguna, me he preguntado otra vez. ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde su risa? ¿Dónde está su voz que nos escucha? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde su risa? ¿Dónde, dónde está? La quiero hallar. Ecos de la Memoria. San Juan de Letrán, de siempre, de todos los días, de toda la gente. San Juan de Letrán, de prisa, que entre pena y risa es todo un carnaval. Refugio de aventureros, turistas y pregoneros. Paredes de gran historia, de luces y trajes nuevos. Rincón de conocedores que arreglan todo en un café. San Juan de Letrán, de siempre, de todos los días, de toda la gente. San Juan de Letrán, de prisa, que entre pena y risa es todo un carnaval. San Juan de la buena suerte, cachito que acaba en crece. Abrazo de enamorados, mercado de vagabundos. Señores muy importantes que han escapado del reloj. San Juan de Letrán, de siempre, de todos los días, de toda la gente. San Juan de Letrán, de prisa, que entre pena y risa es todo un carnaval. San Juan de la madrugada, amores de a como el beso. Aliado de los ladrones, de gatos y trovadores, que venden con su tonada alivio a un pobre corazón. San Juan de Letrán, de siempre, de todos los días, de toda la gente. San Juan de Letrán, de siempre, de todos los días, de toda la gente. San Juan de siempre, de todos los días, de toda la gente. San Juan de Letrán, de siempre, de todos los días, de toda la gente. Qué alegre va María caminando por la ciudad, platicando a su niño va. Su niño que pronto vendrá. Qué alegre va María y qué tierno es su caminar, con su cuerpo tan lleno de amor. Qué feliz va María. María, de ayer, solamente un de risa infantil. Qué alegre va María, en sus ojos no hay soledad, la acompaña su amor maternal. Qué feliz va María. María, ¿Dónde está mi amor?, San Juan de Letrán y Qué alegre va María, esta última con Imelda Miller, de la autoría de Sergio Esquivel. Hoy tengo el gusto de saludar a nuestro coproductor de la serie, el músico Marco Antonio Berzunza León, quien nos apoya desde Mérida, Yucatán. Marco, en este programa de la serie Yucatán, su música y sus exitosos artistas, ¿nos podrías compartir tu opinión acerca de Sergio Esquivel? Sergio Esquivel, el señor festival, ya que él siempre mencionaba que el Festival OTI era su programa anual. Recuerdo a Sergio Esquivel con el dueto Sergio y Ramón, Sergio Esquivel y Ramón Triay, porque a finales de los 60 tenían pegado en el radio de Mérida, en el radio de Yucatán, una canción que se llamaba Siempre, una canción que era obligada en las serenatas, que era parte del repertorio indispensable de las rondallas. Recordemos que a finales de la década de los 60 fue la época de las rondallas y la canción Siempre de Sergio, a propósito, no podía faltar. Después lo vamos viendo ir y venir de la capital, hacer unas actuaciones en Mérida, hasta que por fin lo vemos en el festival de la canción latina del año de 1971, donde obtiene el tercer lugar con la canción ¿Dónde está mi amor? De ahí en adelante pasamos al 73 de éxito rotundo con la canción Qué alegre va María. Y así pasaron 13 años de concurso de Sergio Esquivel, con grandes éxitos, con un tipo como Yo, Nadie se va del todo, más otras canciones que hizo éxito, diferentes intérpretes como Alguien vendrá, San Juan de Letrán. Bueno, en este programa ampliamente se está escuchando su material, ampliamente se está hablando de su biografía, de su gran trayectoria artística, del gran Sergio Esquivel. Lo seguiremos recordando porque siempre será una materia imprescindible sus canciones. Porque como él dice en una de ellas, nadie se va del todo. El gran Sergio Esquivel. Muchas gracias, Marco. En 1969, en coautoría con el veracruzano Memo Salamanca, compone Alguien vendrá, Dos rosas y Todo es amor, que junto con Cada mañana se convierten en verdaderos éxitos al grabarlas José José. En 1971 participa en el primer Festival de Música Popular y obtiene el primer lugar con ¿Dónde está mi amor? Graba su primer disco de larga duración. En 1973, ¡Qué alegre va María!, interpretada por Imelda Miller, gana el primer lugar del Festival Internacional de la OTI en Belo Horizonte, Brasil. En 1974, el Ayuntamiento de Mérida le otorga la medalla Guti Cárdenas. En 1974, su tema Un amigo es un lugar, en la voz de Mónica Igual, gana el segundo lugar del Festival Cari Fiesta en Jamaica. En 1975, la Sociedad de Autores y Compositores de México le confiere la medalla Agustín Lara. En 1975, su balada La Primera Vez, cantada por Fernando Riva, obtiene el segundo premio en el Festival de la Canción de Venezuela. Les tenemos más música con Sergio Esquivel. Canción número 6, Amo a la Vida, autor y compositor e intérprete Sergio Esquivel, arreglo y dirección del maestro Rodolfo Rey, con coros de los hermanos Zavala. Es algo así, como un bazar de fantasías, de tristezas, de alegrías. Es un juego, es un latido, es despertar cada mañana y comenzar de nueva cuenta una aventura. Cuando tengo soledad, la vida es el amor, corriendo alegre por mi piel, por mi cintura, que es el abrazo de mis hermanos, el recuento de mis años y el calor de mi mujer. Amo la vida, es despertar cada mañana y comenzar una aventura. Amo la vida, la vida es el amor, corriendo alegre por mi piel, por mi cintura. Algo así, como un libreto de comedia, con sus héroes, sus estrellas, con sus risas, con sus penas. Amo la vida con su hiel, su dulzura, con su paz, con su tormenta. Amo la vida, amo la vida. La vida es despertar cada mañana y comer. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. ¿Cómo es posible que tu amor tan pretendido se haya venido a refugiar

sonrisa en mis mañanas, el fuego ardiente que calienta mi morada. Después de ti, la vida es nada. Sin tu alegría no consigo las mañanas, porque tú eres la mejor de mis palabras, mi compañera, mi cantar, mi enamorada. Después de ti, la vida es nada. Sin tu alegría no consigo las mañanas. ¿Y por qué me quieres como yo? Porque también me quieres. Por eso y por tantas cosas más, después de ti, no quiero nada. Estoy atado a tu cintura y tus miradas. Después de ti, la vida es nada. Sin tu alegría no concibo las mañanas. Disfrutaron de Amo la vida, Un tipo como yo, exitazo de este cantautor, y Después de ti. En 1979, Un tipo como yo, interpretada por él mismo, es decir, por Sergio Esquivel, es acreedora al tercer lugar en el Festival de la OTI. En 1981, el gobierno del estado le confiere la medalla Yucatán. En 1982, obtiene el cuarto lugar en el Festival de Viña del Mar con su canción Dos Monedas. También fungió como presidente del Consejo Directivo del Museo de la Canción Yucateca, AC. En 1987 dirige en Mérida el taller de composición Quinta Generación. En 1990 su canción México de vez en cuando obtiene el segundo lugar en el Festival Nacional México Lindo y Querido, organizado por la Secretaría de Turismo. En 1991 su canción Barrio Viejo ocupa el tercer lugar en el Festival de la OTI en Acapulco, interpretada por Rodolfo Muñiz. Casi todos se han ido de casa, cada uno buscando su vida. Terminaron los llantos, las risas que llenaron los tiempos de infancia. Otra vez como antaño en la casa, dos amantes se encuentran a solas y enjugando recuerdos se abrazan y se ponen a hablar de su amor. ¿Cuántos años han visto pasar a su lado? ¿Cuántas noches de frío sus cuerpos atados? Ella puso la vida, ella puso la miel. Él llenó de cariño su tiempo y su piel. ¿Cuántos viejos errores se habrán perdonado? ¿Cuántas grandes tormentas habrán superado? Ella siempre a su lado, ella siempre con él. El amante del diario de una sola mujer. Años cuantos han visto pasar a su lado. Cuántas noches de frío tomando sus manos. Ella puso la vida, ella puso la miel. Él llenó de cariño su tiempo y su piel. Hoy se viste de fiesta y de luces la casa. Hoy los viejos igual que otras tardes se abrazan, esperando un mañana, guardando un ayer, recorriendo de nuevo las notas de un vals. La era, la la la la la la la. Ella puso la vida, ella puso la miel. Él llenó de cariño su tiempo y su piel. La era, la la la la. Thank you. Ecos de la Memoria. Primer tema de la competencia internacional en Viña del Mar. País México. Dirige la orquesta Armando Noriega. Título de la canción, Dos Monedas. Letra y música de Sergio Esquivel. Canta Sergio Esquivel. No me gusta estar lejano, la distancia me hace daño, me lastima. No me gusta andar errante, ser un vago, un caminante de rutinas. Soy feliz al regresar una mañana y enredarme entre los brazos de mi dama. Y al fin del día, al son de alguna melodía, embriagarme con aromas de mujer. No me gusta estar a diario como un gato solitario en las esquinas. Siempre he sido aventurero, pero nunca es el dinero mi medida. Soy feliz al ver de nuevo a mis amigos, compartir con ellos todo en el camino. Hay que tener lugar a donde volver y a quien amar. Y al fin del día, al son de alguna melodía, embriagarme con aromas de mujer. Hay que tener lugar a donde volver y a quien amar. La vida es buena cuando tienes compañía, la fortuna es de quien tiene un amor. Dos monedas son el precio de la vida. Una es de amor, la otra de alegría. Hay que tener lugar a donde volver y a quien amar. La vida es buena cuando tienes compañía, la fortuna es de quien tiene un amor. Con aromas de mujer. Sergio Esquivel con la canción Dos Monedas, representando a México. Ahora mis palabras, si tú no estás aquí, si tú no estás aquí, ¿para quién suena esta noche mi guitarra? Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí, ¿para qué me sirve tanto amor que siento si no puedo derramarlo por tu cuerpo? ¿Para qué son estas noches si no duermo? Solamente recordándote en silencio. ¿Para quién son las caricias de mis manos si tú no estás aquí, si tú no estás aquí? ¿Para quién son estos besos en mis labios si tú no estás aquí, si tú no estás aquí? ¿Para qué volver a casa si te extraño? ¿Para qué seguir luchando sin descanso? ¿Para qué me hiciste enamorarme tanto? ¿Para qué te sigo amando si haces daño? ¿Para qué te estoy pensando si es en vano? Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí. ¿Para quién son las caricias de mis manos? Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí. ¿Para quién son estos besos en mis labios? Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí. ¿Para qué volver a casa si te extraño? ¿Para qué seguir luchando sin descanso? ¿Para qué me hiciste enamorarme tanto? ¿Para qué te sigo amando si haces daño? ¿Para qué te estoy pensando si es en vano? Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí. Disfrutaron de Dos amantes, Heridas, Si tú no estás aquí y Dos monedas con Sergio Esquivel. Otras canciones de éxito de Sergio Esquivel son Mi niña de todos los días, San Juan de Letrán, Amo la vida, Cualquiera, Luciana, Dos amantes, Si tú no estás aquí, Por ella, Nadie se va del todo, Heridas y Al volver la vista atrás, entre otros. Fue objeto de innumerables homenajes. En 2012, canta en el Palacio de Bellas Artes en el concierto del 70 aniversario de la Orquesta Típica Yucalpetén. En 2014, se le confiere la medalla Ricardo Palmerín por parte de la Sociedad Artística del mismo nombre. Hizo giras a varias ciudades del país y del extranjero, así como conciertos en los principales foros de Mérida. Sergio Esquivel fallece en la ciudad de Mérida en 2021. México de vez en cuando se nos sube a la mirada y se nos llenan los ojos a pinceladas de patria y nos envuelve su magia desde el mar a las montañas. Déjese llevar despacio, mi niño, lleve atenta la mirada. México de vez en cuando se nos viste de recuerdos y nos platica de abuelos, estas de honor y campanas, y nos perfuma de gloria y se nos abren las alas. Alce el vuelo con orgullo, mi niño, cante fuerte su tonada. Nada falta mientras tengas por siempre llamamos llenas este cielo y esta tierra para andarlos como quieras. Nada falta mientras puedas, por siempre y a tu manera, sembrar de amor esta tierra. México de vez en cuando se nos sube a la cabeza y se desbordan las ganas y no hay forma de frenarlas. Y se nos crece en un grito como tú, no hay otra patria. Vístase de primaveras, mi niño, y eche leños a la hoguera. México de vez en cuando se hace un nudo en la garganta y nos mordemos los labios para no soltar el alma y nos bebemos las malas hasta que el sol se levanta. Déjeme tomar sus manos, mi niña, que se está asomando el alba. Déjeme tomar sus manos, mi niño, que se está asomando el alba. Déjeme tomar sus manos, mi niño, que se está asomando el alba. Déjeme tomar sus manos, mi niño. Hoy, para comenzar, se acabó el ayer. Viento nuevo aquí, en mi canto y en quiero. que se callen los que se han vendido hasta el verso por cualquier moneda, que se alce la voz de esta tierra y se oiga lejos el canto, que se callen los maledicentes, los profetas de la desventura, que es momento de tomar la vida y de ponernos las ganas. Algo grande está sonando, algo grande está viniendo, cada quien vaya ocupando su lugar, la fiesta Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. Los temas finales son ¿Cuándo me vaya? Y nadie se va del todo. ¿Y qué mejor que escucharlos con su propio autor, Sergio Esquivel? ¡Hasta luego! Que no quede un solo di por vivir, ni una gota de alegría por beber, que no quede ni un secreto entre mi cuerpo y mi mujer, cuando llegue mi momento de partir, que no quede un solo amigo por hacer, ni un esfuerzo en mis sentidos por salir. Viviré de cabo a rabo cada instante y partiré con la misma desnudez con que nací. Cuando me vaya, otro vendrá para sentarse en mi lugar. Termina y de las gentes que se van queda lo vivido y alegría y el placer. No he perdido la ocasión de amar completa a mi mujer y he pagado cada error con honradez. Cuando me vaya, otro vendrá para sentarse en mi lugar. Todo termina y de las gentes que se van queda lo vivido y nada más. Cuando me vaya, otro vendrá a poner su nombre en mi portal. Cuando me vaya, solamente dejaré de recuerdo un beso y nada más. Nadie se va del todo, siempre y de algún modo nos queda un poco de su amor. Tras la ventana, por los rincones, entre recortes y fotografías, y en una silla que hoy está vacía. Nadie se va del todo, siempre y de algún modo nos queda un poco de sabor. En la camisa, sobre la almohada, entre las manos y en cualquier caricia, y en lo profundo de los sentimientos. Nadie se va del todo, siempre y de algún modo algún trocito quedará de su alegría, de su nostalgia, de aquella luz que había en su mirada y la verdad que había en sus palabras. Nadie se va del todo, nadie. Nadie se va del todo, nadie. Nadie se va del todo, nadie. Nadie se va del todo, nadie. Nadie. Nadie se va del todo, siempre y de algún modo nos volveremos a encontrar. Una mañana, un mes de mayo, entre las notas de una melodía, por esas hojas de los calendarios, en las llamadas de los campanarios, entre la gente en una romería, nos volveremos a encontrar un día. Nadie se va del todo, nadie. Hits 97.7 presentó Ecos de la Memoria. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por las más bellas páginas musicales de México, América Latina y el mundo. Les esperamos la próxima semana. ¡Hasta pronto!